Muy buenas a todos y todas. Sintoniza Radio Bronca, Radio Libre, emitiendo en el 104.5 de la FM. Y aquí empezamos una nueva edición de Fuck the Bastards. Fuck the Bastards, un espacio que te acompaña las tardes de los lunes, de 6 a 7 aproximadamente. También en horario enlatado las mañanas de los viernes a partir de las 11 de la mañana y cuando tú lo desees. Si nos escuchas a través del podcast, donde puedes, aparte de escuchar este programa, puedes escuchar los diversos programas de esta casa. La dirección es podcast.radiobronca.info. Bien, antes de que se nos olvide, porque siempre se nos olvida, saludar a toda esa gente que nos pueda estar escuchando gracias al esfuerzo que hacen los compas de Radio Chabolo, quienes gracias a ellos pues es posible que el Fuck the Bastards se escuche en Zaragoza. También un gran saludo a los compas de Radio Almaina, que nos remiten desde Granada, y también gran saludo a toda esa pandilla mutante de Radio Mutan en Alacant, quien recientemente también parece ser que nos van a remitir. Un gran saludo y un abrazo fraternal a todos ellos. Bien, sabéis que podéis contactar con nosotras si nos llamáis al 933594900. Podéis hacernos llegar cualquier tipo de material si nos escribís al apartado postal 25.102.080.80 de Barcelona. Y si queréis escribirnos un mail, pues info@radiobronca.info. Y bien, en el capítulo de hoy vamos a dedicarlo a presentar un interesante documento que ha llegado recientemente a nuestras manos gracias a la inestimable colaboración de un compañero de esta casa que, bueno, recientemente ha cruzado el charco y estuvo un tiempito por Colombia. Nos ha hecho llegar un documento que se llama Medallo Punquero, mirada sobre el movimiento punk en Medellín. Y bueno, se trata de la edición de un interesante libreto con diferentes puntos de vista, un poco así de historia de lo que ha sido la contracultura punk en la ciudad de Medellín. En realidad es el resultado de un taller colectivo, de la realización de una creación documental con fotografías, sonidos y textos. Y bueno, esto lo han hecho entre la asociación CAP Nómade de Francia y también el colectivo Voz Libre de Colombia. Este proyecto tiene como objetivo compartir distintos medios de expresión con la comunidad para crear sus propios medios alternativos de comunicación, intercambiar entre las culturas y expresar miradas singulares sobre diferentes realidades. Pues la verdad, este es un interesantísimo documento y bueno, no se limita a la información gráfica y escrita, sino que bueno, que acompaña un CD de audio donde podréis escuchar de primera mano pues diversas miradas de gente que ha estado involucrado en el punk de una forma u otra, desde un punk que vive en los suburbios de Medellín en las calles, a la madre de gente punk, incluso a los testimonios de algún policía, ¿no? Bueno, pensamos desde aquí que es un documento súper interesante y bueno, que también pues nos encanta siempre descubrir escenas de otros lugares y darles ofrecerles nuestro humilde medio para difundir sus ideas y sus palabras y sus gritos. Y bien, ahí os vamos a dejar con este interesantísimo documento llamado Medallo Punquero. Es una subcultura a muerte, a terror, a violencia, a no a la sociedad, a no al gobierno, a no a la política. Y nosotros vivimos en un país de política, un país de familia, un país de sociabilidad, y eso para mí es degradante. Bueno, eso es para mi familia y para mis amigos, familia y amigos. Hey, esto es especialmente dedicado a todas las personas tan importantes para nuestras vidas, nuestras madres. Y vivíamos en un tiempo de violencia, que el PUN aquí empezó como prácticamente de 81-82, cuando estaba el tiempo de Pablo Escobar. Entonces había como una rivalidad entre lo que llamamos los alzómanos o plásticos o casposos contra los rockeros y los PUN por la forma de vestir, porque ellos muy marquilleros y uno cualquier zapato, cualquier cosa. Entonces buscábamos esos puntos. No, historias son las que tengo, la policía, cómo estuvimos en Aures una vez íbamos un combo por ahí de 20 subiendo una falda, o sea, falda es subida, y nosotros subíamos cuando de repente venía la policía atrás, y entonces un cojo, el punk que venía atrás, veníamos como 20 cuando la policía detrás dándonos bala, creyendo que éramos antisociales, pues delincuentes, pues resultó que no éramos delincuentes, simplemente éramos punk que nos gustaba la vida libre y que nadie nos molestara y vivir lo nuestro. Mi mamá fue una que me puso mucho problema cuando me hacía las crestas o me ponía los ganchos en las orejas. Eso fue un problema para mí desde niño, pero yo le dije a ella que yo quería hacer lo que sea. Ahora tengo 41 años y míreme todavía en la escena, viviendo, y lo que más me gusta es el PUN, ese es el sonido de nosotros, lo que nosotros vivimos, lo que hemos vivido. Los que estábamos desde esa época, hermano, a todos nos unió como ese amor, como ese desplazamiento, esa misma humildad, ese sufrimiento tan hijueputa, de los parados hijueputa que estuvieron en el cuento, que estuvieron, que no les pesaba el culo para prender al que fuera. Yo digo, yo la esencia mía siempre ha sido esa. La esencia mía siempre ha sido esa. Que no, que es que vos ya tan viejo, que vos lleno de aretas, que lleno de tatuajes, ¿cuándo vas a madurar? No, es que yo maduré desde los 12 años, que me tocó ver morir a tantos amigos que sentí tanto hijo de puta bala encima. Uno como joven se va formando y va llevando hacia adelante las riendas que tiene y abriendo caminos. Si se dejan ir por un camino decadente, así va a ser la sociedad. Y ellos van a llegar a formar hogares donde los hijos van a tener esa misma tendencia. Entonces, ¿qué esperamos de una sociedad así en Colombia? O también estaba el que decía, ¡hey, muchachos, yo los admiro! ¡Vea, tome el chorro! ¿Sabe qué? Yo era hippie, hijo de puta, que yo bebía, que yo escuchaba música de no sé qué, que a mí me tocó Ancón, parce, elegancia, que chimba, ver auténticos todavía, que no sé qué. Y estamos hablando de los 80s. ¿Ah? ¿Dónde estará esa gente que nos dijo eso? Otro cuerpo está inerte, tu momento esperará. Es mi hijo, es mi hermano, no tenía que pasar. Es muy joven, es mi amigo, nos tenía que dejar. Hasta que todo eso se fue dejando, ya la ciudad pues fue como todo tuvo un cambio cultural diferente. Empezó a salir de todo para todo el mundo. Y lo más bueno fueron en esos tiempos los conciertos, cuando se tomaban los lugares. Hoy en día es muy difícil porque tenemos una represión a nivel ciudad muy fuerte, que son el legado que dejó Álvaro Uribe, que fue esto del paramilitarismo, y se puede decir que prácticamente todo el mundo de los hombres y las mujeres, no todas las mujeres ni todos los hombres, pero sí casi un 80% de la gente trabajó con ese sistema. Entonces dicen que se acabó, pero la gente todavía maneja ese ideal. Entonces para nosotros hoy en día y los conflictos urbanos nos toca como mantener una ruta exacta de aquí al centro, que no puedo pegar para allá, que no puedo pegar por allá, o que por allá me dicen alguna cosa. No creemos que haya falta hacer conciencia, ustedes mismos deben saber, esto es lógico. El punk en Medellín, desde sus inicios, es algo que entra libremente a esta ciudad, es decir, hablando de lo que es Inglaterra y Norteamérica, de esos inicios, y por qué lo hace, porque es una respuesta a lo que aquí se vivía, al sentimiento de odio, que posiblemente sea la palabra común durante todos los años del punk en Medellín, contra el sistema, contra todo lo que no le parece a la juventud y lo que va en contra de ella, la violencia, la muerte, el desempleo, la desigualdad. Ahora el punk en Medellín es una respuesta musical y artística a todos esos problemas. El punk es rebelarse, pero no solo rebelarse por hacerlo, sino porque es proponer desde lo artístico una respuesta, decir que puede haber fraternidad, puede haber unión, desde una especie de caos, como fue leído en su principio. El movimiento punk en Medellín ya ha existido desde los tiempos de 1980, donde empezó a llegar musiquita. Primero llegó el rock en tendencia hippie, se fue llegando la musiquita por ellos, ya fue llegando el heavy metal y el metal, y en esa música empezó a llegar el punk. Entonces, como los primeros legados de nosotros fueron hippies, pero a uno no le gustaba esa música ni a ellos les gustaba el punk, entonces ellos le ofrecían a uno la música. Mira lo que me llegó, y uno, uy, ah, ¿qué es eso? Ah, eso es punk, ah, no, qué chimba de música, ame. Y ya después empezamos como individualmente uno, y ya después nos fuimos reuniendo, se fue avanzando con el tiempo, ya fuimos conociendo más amigos, más amigos, más amigos. A lo último, aquí en Medellín tuvo un proceso que de individuales pasamos a combos. Entonces ya en la cuadra éramos 4, 5, 7, 8 punqueros. Entonces ya empezamos a, no sé dónde se dio esa fiebre o esa forma de que empezamos a formar combos. Ver amigos que cayeron, el difunto Memín, weón, punquerito que yo quería mucho, lo mataron de una forma muy absurda. El pelado llegó de la universidad, y el hombre llegó y llegó a una esquina, él vivía como a tres casitas de la esquina, pidió una gaseosa, se la estaba tomando, y aterrizaron aquellos que ya sabemos quiénes, y contra la pared, una requisa, ta, los mataron a todos, weón. Así frenteado, ¿eh? Los mataron, weón. Eso es teso. Ya cuando yo empecé a trabajar en la institución, en la Policía Nacional, me tocó el movimiento punquero también de las mismas formas. En unas formas en que los muchachos eran de unas jergas populares que tomaron una violencia, pues, ¿qué te dijera yo? Tanta era la violencia que para ellos era bueno la citación, ver sangre. ¿Entiendes? Y eso no era así. El punk aquí en Medellín se incrementó mucho, se vivió mucho el punk en esta ciudad. En distintos barrios, en los barrios populares de aquí de la ciudad de Medellín, se vio mucho. A nivel de punk, hubo un tiempo en que el punk fue violento, en la ciudad de Medellín, fue violento. Mataron muchos compañeros de nosotros siendo punes. Uno llamado el Nazi, el Carevaca, el Tito. Pues los mataron siendo punes por el simple hecho de ser punes, no violentos atacando a la gente, sino por lo que vivíamos, nuestra escena de punes diferentes a la sociedad, tomándonos los chorros, escuchando el sonido, viviendo diferente, no atacando a nadie, sino viendo nuestra forma de vivir, sin futuro y la anarquía. Entonces no atacábamos, pero lo que nos atacábamos lo atacábamos, o sea, no nos importaba morirnos. Entonces murieron muchos, y en este momento yo puedo contar que puedo estar vivo después del 80 y punta y todavía poder decir que el punk está vivo y que el punk no muere. Hermano, recuerdos hay demasiados, pero uno que tengo muy metido en el corazón fue una vez que en un parche íbamos a hacer un sancocho. No sé si te acordás, Canoso, yo creo que estabas allá. Íbamos a hacer un sancocho y se colaborando, entonces que pelando papas, yuca, unos huesos todos vueltos mierda que nos regalaron y no había olla. Pues yo no sé de dónde putas, hermanos, salieron con un mezclador de cemento. Un mezclador de cemento con el fondo así. ¿Ves? Llegaron y medio lo guagaron. Paque, paque, unos palazos para que cayera el cemento que pudiera. Y a la olla, weón, y todo a cocinar, mija. El oso muerto, el carevaca muerto, el manquín muerto, o sea, todos están muertos. Yo soy uno de los pocos que puede contar de los que estuvimos en la escena, que nos dieron bala y no nos pudieron matar, se dividieron a dos, pero simplemente la gente porque no les gustaba nuestra forma de ser, porque nosotros éramos personas de que no atacábamos, no robábamos a nadie, o sea, nosotros no éramos de los que íbamos a robar a robarle un salario, a robarle un pago, un reloj, nada, eso no, sino que éramos muy radicales en lo que estábamos. Pues en otros no nos tocó ver, después de tener punqueros por delincuencia, ¿no? No, lo detenimos pues por desorden público, por violencia entre ellos mismos, pero a nivel de que ellos se siguieran robando, ¿no? O sea, no nos tocó ver eso, no nos tocó ver eso. En ningún momento nos tocó, aquí en Medellín. Uy, hermano, parche chimba y ese. Qué elegancia de parche, y todo sano, muy bacano. Y los vecinos mirando desde los balcones y todo, cuando de un momento la patrulla, pero todos estábamos encerrados. ¿Qué estamos haciendo? ¿A quién estamos perjudicando? A nadie. Al piso, que fue el todo, huevos. Y a entrar, huevos. No, es que es terrible. Cuando sabe cómo no, los tombos no nos pidieron apagar el parche. Le mermamos al sonido, pero seguimos pogueando y todo eso. Cuando de un momento a otro, ese voleo de botellas tan hijo de puta desde arriba, hermano. Nunca supimos de dónde nos las tiraron. Pero si cayeron 50 botellas, fue poquito. ¡Taque, taque, taque, taque! Esa lluvia. Los daños más tesos, claro. Más sin embargo, esos hijueputas se ponían a escuchar vallenatos, huasca, hacían tiros al aire. Marica, y nadie les decía nada, huevón. Nadie les decía nada. A mí la policía me golpeó y tengo muchas historias que donde las contara nadie creería cómo me dejaron de una policía haciendo pun y me golpearon con garrotes entre cinco a mí solo. Que porque era pun, porque yo les dije, una vez un policía me tiró una comida en la cara estando en una estación porque yo le dije que no nos entendían y él dijo, no nos entienden, tome pues lo que lleva. Y yo me tuve que quedar callado, limpiarme los espaguetis y hacerle así en la estación de policía. ¿Sabes qué? Historias hay demasiadas, hermano. Un muerto. Me acuerdo una vez con el Plaga, en Caldas. Mataron a un peladito, no me acuerdo. Y el velorio no nos dejaron entrar. El único punquero que había ahí era el que estaba en el ataúd. Todos al frente. Por ahí 300, hermano. Al frente, todos sentados, callados, sin decir nada. Todos callados, no nos dejaron entrar al velorio. ¿Cómo la ves? Entonces, hay demasiadas historias, hermano. Demasiadas, muchísimas. Qué viaje, weón. Qué viaje. No, el pun sigue vivo, es que el pun sigue vivo, sino que lo que pasa es que las nuevas generaciones, los que han venido ahora, los pun de ahora, los nuevos, no, pues no sé, no viven el pun como nosotros lo vimos tan, pues tan radical, porque éramos muy radical. Esa esencia, marica, no nos la pudieron quitar, y aún en estos momentos es que no nos la quitan, no, ni por el hijo de puta, nosotros ya morimos así. A ver, primero que todo quitemos la palabrita moda, ¿cierto? El pun no es moda. Para uno que lleva toda la vida, no es moda. Como te digo, ahora los jóvenes, que son muchos los que están escuchando pun, ojalá que escuchen y se queden con el pun como forma de vida, no como una moda. Porque la moda es ponerte un trapo una semana y a la semana te lo quitas. La moda es escuchar pun tres días y al cuarto no te gusta. La idea es que se queden con el esquema que es el punk, con lo que muestra el punk, que es una forma de vida, es un rechazo a la violencia, etcétera. Yo como mamá puedo aportar, no que conozca en sí el movimiento, ni la música, ni las cosas que aporte en sí en esta, llamémoslo, cultura pum, pero yo como mamá no lo veo grato para mi vida, para mi hijo, mirándolo desde el punto de vista madre. Lo estimo una subcultura que siempre está en tendencia de decadencia, porque siempre usan la fuerza, porque siempre tienen un estilo de vida que no les aporta para una moral digna, para cosas gratas en el hogar, digamos. Puede llamarse música y uno cree que la música siempre viene de la tradición. No, las épocas cambian y llega otro ritmo, pero este, así como yo lo puedo ver, como veo a mi hijo, me parece decadente. No, mi mamá siempre me dejaba hacer lo que yo quiera, pero no salirme de control, sino que siempre ella es teniéndome y dándome mis alternativas. Sí, ella me da mucha libertad también. Por ejemplo, ella en ese caso de la primera comunión, ella me dice que si quiere la hago, si quiere o si quiero no la haga. Pues la ideología es como algo más consciente de vivir una realidad propia, desde los ideales de que el punk lo que expresa en sus palabras es como vivir un proletariado a fondo, fuerte y firme, mantenerse uno libre de esa represión que mantiene el Estado, que mantiene la sociedad, inclusive en la familia propia. Pero entonces el punk, como siempre, trata de señalar lo malo de una sociedad y lo bueno, pero el ideal más claro es como vivir siempre con siendo fuertes y humildes, dándole la mano al que necesita un favor de nosotros, siendo del movimiento PUN o siendo de la calle del común. Mi ideal, yo soy más que todo anarcolibertario, con las objeciones de conciencia, con pues todo lo que abarca lo que dice la libertad, todo lo que abarca el anarquismo. Es contestatario de que el PUN no solo cantar, sino también hacerlo como hacemos la Trimiseria, que hacemos obras, recogemos mercado, recogemos ropa, hacemos conciertos para recoger cuadernos útiles para los niños más necesitados. Entonces la gente hasta ha tomado mucha conciencia. Fuera de eso, desde que existió el internet, pues ya existe el internet, esto se ha vuelto pues que todo el mundo escucha. Ojalá que escucharan, hicieran y no desistieran, porque el PUN no es moda, el PUN es una forma de vida. Es una forma de rechazar lo que nos duele, de crear conciencia. Entonces, ¿cómo lo veo? Lo veo. Ahora hay mucha gente, muchos niños, lo más que todo muchos jóvenes escuchando PUN. Ojalá que se vayan por el lado que es, porque escuchar PUN no es tirar sacol ni sentarse a ahumar un bareto, no. Es la idea totalmente opuesta. a no a la guerra, a la pacificación entre nosotros mismos, a no violentarnos nosotros mismos, que porque este es un emo, no. El mundo está en guerra y nosotros en guerra, entonces no estamos haciendo nada. Como la historia, el punk es un proceso, es una especie de línea con todas sus divergencias, con todas sus vicisitudes. El punk también fue evolucionando en ese sentido, claro. Y como el punk fue predicando unos valores de hermandad, de igualdad y de equidad, no podía ser ajeno a esas transformaciones de la humanidad, ¿cierto? Si en la historia de un país como Colombia, que es posiblemente los más tercermundistas, la mujer se le dio el derecho al voto, el punk también tenía que abrirle pues su espacio. Ya las mujeres no tienen el discurso homogéneo de los hombres, que era odio al sistema, sino odiamos lo que va en contra de lo femenino. Yo creo que es importantísimo y creo que ha logrado cosas. Ha logrado cosas desde esa filosofía misma de la música y de la estética, desde el arte. El punk ha demostrado que, si algo ha demostrado que hay igualdad de género, es el punk. O sea, no podríamos hablar de la música clásica, no podríamos hablar de la pintura, porque la referencia en la pintura siempre va a ser Velázquez, Goya, pero en el punk sí podemos hablar de referencias en los dos géneros, que son valiosísimas. Creo que el punk en eso tiene un punto a favor inmenso. Y era mucha humanidad, o sea, en medio de lo duro del núcleo, como nos veía la gente desde afuera, todo se compartía, hermano. Vos comprabas, hacías vaca, y comprabas un chorro y todos tomaban a comer un pan, una gaseosa de a pedacito para todos, weón. A mí me tocó en esa época quedarme 2-3 días sin comer y los parceros le daban a uno, weón. El punk con el anarquismo se relaciona a partir de que en estas letras que se están dando a conocer se están hablando de principios anarquistas, de alternativas de una construcción de un mundo diferente o de un mundo nuevo a partir de unos postulados o de unos principios anarquistas que se ven plasmados en muchas letras de bandas de punk, ¿sí? El Estado acuña de que el anarquismo es caos y desorden y que por lo tanto hay que eliminarlo, ¿sí? Hay muchos grupos de punk que han caído en hacer prácticas que realmente hagan parte de eso, de que el punk es caos y destrucción y que no se plantea ninguna solución, ¿sí? Yo en principio creo, sí, es un caos y es una destrucción, pero es un caos y una destrucción a un sistema que está mal, ¿sí? Y que nos tiene a nosotros viviendo en caos y destrucción constante, ¿sí? Entonces es como volcarlo, ¿sí? Como destruirlo y claro, pues por eso ellos dicen de que es un caos y una destrucción, pero hay que tener esas claridades también para no caer en ese juego y terminar uno siendo parte de lo que ellos quieren, ¿no? Lo político, totalmente apolítico del todo, suerte con la política. Estamos nosotros pues con, por eso el PUR se volvió contestatario, por eso nosotros sacamos la mercancía, nosotros hacemos los conciertos. El movimiento PUR aquí en Medellín, hay, para mí hay muchas formas, por ejemplo, a veces mucha protesta, porque protestan sobre algo que no es adecuado para la sociedad, porque por ejemplo hay mucha discriminación, hay en los discos que yo le escuchaba a él, he oído que siempre es como a bien de la humanidad, no está perjudicando en nada a la sociedad, no, simplemente dicen lo que sienten y lo que es, lo que se debe de decir y lo que es de acuerdo a lo que debe de ser. Como movimiento, como decía antes, creo que en ocasiones se logra consolidar cosas bonitas, digámoslo, como en otras ocasiones no, porque también hay muchas diferencias y porque también hay muchas cosas de prácticas desde lo económico, lo de volver todo de moda, lo de tener de esto, que han calado también en muchos grupos y hacen también de que, digamos, el punk, que como principio será, también será antimoda, en muchos casos ahora también puede ser una moda, ¿sí? Y es la manera de también de cómo opera el sistema contra todos los brotes que se den que vayan en contra de esto, ¿sí? Independientemente de si son musicales o luchas sociales o lo que sea, cómo tratar de cogerlos y transformar todo ese quehacer y ese sentir para que hagan parte también del desarrollo, digámoslo, maquiavélico y bestial que tiene el sistema económico también, ¿no? El punk, como decía, un tema de la punk medallo, ¿te acordás, Canoso? El punk no es una moda, es una forma de vida, es un estilo de vida que muchos lo tomaron de otra forma. Punk es libertad, es hacer lo que te dé la puta gana, es estar relajado, es estar tranquilo, es parcharte con los parceros, hacer lo tuyo, sin importar de lo que los demás piensen. Actualmente, vos estás en lo tuyo y es tu cuento y de malas los demás, o sea, uno hace lo que uno quiere y lo disfruta, eso es lo más importante. Aquí en Medallo, somos personas que luchamos por nuestra libertad, no queremos estar reprimidos ni manipulados por nada. Queremos hacer lo nuestro, lo que deseamos. Por medio de la música expresamos muchas cosas. Por medio de la música expresamos las cosas que se deben expresar en nuestro anarquismo. Bueno, yo en la estética lo único que puedo ver tan reprobable son los estampados, las motivaciones que tienen. El estampado puede ser normal, pues las motivaciones que tienen a la droga, a la guerra, a la violencia, al desamor, muerte, porque yo le veo a Alejandro esas cosas, por eso lo hablo y me parece, aparte de ser confeccionista, que deterioran un poco, mucho más allá lo que es la estética de la confección. Soy mujer cristiana, creyente en la palabra, y los valores y la moral cristocéntrica está en otro polo. Entonces la gente está formando una vida totalmente desastrosa. El punk se separa de los valores familiares, se separa de los valores urbanos y comienza a construirse a sí mismo, elaborar un movimiento de la nada. Y por eso también fue elaborar una estética de la nada. Fue comenzar a crear una especie de decálogo, de principios, donde cada uno debía adherirse a él. Yo por eso he concebido siempre el punk no como algo particular, porque el punk desde lo visual siempre fue pensado como el que transita en las calles vestido diferente, con una cresta, con algo que la ciudad no asimila, no digiere. Pero es que el punk no es para ser digerido. De hecho, el punk mismo lo predicó, era para ser vomitado. El punk era para que se convirtiera en grito. En ese tiempo, hablemos en el periodo del año 96-97, el punk se incrementó mucho, la gente se veía. Uno los veía a esos muchachos y entiende, uno los veía por qué tenían que ellos cambiar el aspecto físico. En algún momento Evaristo, el vocalista de La Polla Records, elevó una especie de grito de odio que decía: ustedes nos odian por ser diferentes, nosotros los odiamos por ser iguales. Ese se convirtió en la bandera del punk, precisamente. Y lo que comenzó a diferenciarlos fuera de la estética fue precisamente un discurso crudo, un discurso macabro, que relataba lo que los libros no relataban, lo que no relatan los noticieros, que posiblemente lo tenían, pero de una manera muy frívola. El punk, en cambio, lo convirtió en una especie de filosofía negra. Ellos mismos se convirtieron en sus escritores de filosofía y en sus filósofos de cabecera. Ellos mismos se leían. Desde las bandas iniciales hasta las de ahora, ellos mismos comienzan a elaborar sus letras, y esas letras se convierten en el discurso de batalla de las bandas que vendrán. A mí me tocó prácticamente una cosa con el punk, de que un muchacho en carne viva se enterraba aquí, al lado de los pechos, con unos ganchos grandes. lances de ropa. Y nosotros los veíamos. Nosotros no nos metíamos a quitarles eso. No, no, nosotros los veíamos así. Y nosotros le tratamos, no se afecte, pero no, déjeme quieto, que yo no estoy haciendo nada. Yo no estoy afectando a la sociedad, no estoy tomando droga, no estoy bebiendo, no estoy peleando con nadie. Y otro compañero de ellos mismos le abría eso, los pechos. Les hizo tanto que a nosotros no nos gustó, y ellos nos metimos, fue una parte donde están ellos privadamente, pero no sé por qué ellos tenían esa ansiedad de lastimarse en su cuerpo anteriormente. No sé por qué razón. Estéticamente, una ciudad como Medellín, un país como Colombia, lo considera como algo grotesco, incluso violento. El punk sigue reflejando lo que por siempre existirá en el pensamiento humano, que es una defensa contra todo lo que no le permite ser persona. Después empezaron con los piercing, a romperse las orejas, a romperse en que tenía aquí en las orejas unos ganchos de ropa, como 3-4 ganchos de ropa se rompió ahí, se los colgó, se colgó otras acá, y aquí se colocó en el nivel de mentón, se colocó también un piercing. Ya empezaron ellos a incrementarse más, ya andaban, eran con palos llenos de clavos para romperse ellos mismos. Viejo, no se veían sino crestas como un hijo de puta. En ese entonces uno mismo marcaba sus camisetas, la banda que a uno le gustaba, con marcador, con pintura, como fuera. Sí, ¿qué te dijera? Hay uno que nos tocó verlo, que empezó, que se rompió un diente y se formó un diente aquí como si fuese de colmillo. Él mismo se lo labró. No sé por qué, pues yo me pareció raro a ver. Porque eso yo no lo veía, nunca había visto eso. Entre ellos mismos nunca lo había visto, pero el man era contento con su diente así. No sé por qué razón se lo rompió. Que así sea, estemos en un país libre, siempre habrá represión, pero entonces en nuestra música expresamos todo, y nuestra ropa es la rebeldía, es nuestra rebeldía con que le demostramos a la sociedad y a la institución policial que somos energía. Por eso nos atacaban, nos ultrajaban, nos encanaban. Pero aquí estamos, 41 años, y me doy cuenta que el punk no es una moda, el punk es una forma de vida, es un criterio, algo que quiere ser libre, algo que quiere sobrepasar las vueltas. Bueno, para mí, son muy bonitas. Parece que hay un crecimiento muy positivo, es decir, incluso desde que yo he escuchado punk y hablando con gente que escucha punk desde hace muchos años, primero había una evolución en la cuestión de espectáculos, de eventos. Ahorita el punk se ha vuelto más sofisticado sin perder la crudeza de su elaboración, que es lo más característico. Ya hay nuevos grupos que van viniendo, van viendo en Colombia una plaza muy interesante. No, yo no escucho la música que hace mi mamá porque no me parece bueno, pero es para el que le gusta, le gusta. El punk ha ido convirtiendo sus letras en una especie de modo de operar, es decir, se adaptan a los contextos que le suceden, que le tocan. Ya no es hablar por hablar, ya no es tirar un discurso de odio por ser discurso de odio, ya no es solo atacar al sistema, sino apuntar a los puntos frágiles. Alguna vez Cortatu, si no estoy mal, dijo, no tengo arma que dispare, pero siempre sé hacia dónde apunta mi guitarra. Y en eso se ha transformado el punk, en tocar esos puntos que son más dolorosos para el sistema. Es decir, antes era un discurso general hacia la guerra, hacia la desigualdad, hacia la pobreza, pero ahora es hacia esos estados de corrupción, donde cada vez más la política va entrando con la sociedad, va metiéndose más en la médula, y vemos que desde las casas eso comienza a correr. Entonces el punk, ese discurso lo va adaptando a situaciones particulares, y por eso se va volviendo un discurso que es, digamos, más apropiado a lo que sucede. Siempre buscando lo más de la sociedad. Siempre con nuestro ser dormido a la realidad. Es mentira. Yo no mata. Es mentira. Yo no culpa. Yo le decía, por ejemplo, a la Blanca, el día que yo me muera, parce, yo no quiero sino escuchar ruido. Pues yo escuchaba antes de pertenecer al movimiento Hare Krishna. A mí me gusta mucho pues el rock. Pero como una de las condiciones de practicar vía espiritual es alejarse de cosas como esas, porque no permiten la meditación. Entonces, el punk es un sonido que tiene cosas positivas, pero van encaminadas o van enfocadas muchas veces en la violencia. Y no es bueno eso. O sea, si usted quiere darle un buen mensaje a las personas, no necesita enfocarlo de esa manera. Digamos que es una revolución que tienen algunas personas sobre la música. Ya después quisimos tocar, pero los instrumentos eran demasiado caros, entonces cogíamos tarros, baldes, les quitamos los fondos hasta que quedara el coco solo, le poníamos una radiografía encima y lo de abrazadera le poníamos un alambre bien amarrado, y así empezamos a tocar, y tocábamos cualquier bulla y una guitarra acústica, pero sin embargo eran las mismas letras pues de inconformidad. Le gritaba uno que a la policía, que a la gente, a los que lo miraban, o a los que le querían hacer pues como un combate o como una controversia, ¿sí o qué? No me interesó, no me gustó, para mí era distinto, para mí era como escuchar música de otro mundo. Para mí en ese momento decía que no, que esa música era mala para ellos, que interrumpía el desarrollo intelectual de las personas. Así, la gente decía eso, ¿entiendes? Como no, entonces en la adolescencia no apenas están empezando a mirar eso. Pero para ellos no, para ellos era distinto, para ellos era su ambiente. Hay ahora una fusión impresionante de géneros. Es decir, hubo hasta hace poco son muchas divergencias, entonces punk, metal, rap, hardcore. Ahora ya hay una combinación impresionante y los jóvenes que están creciendo ya tienen más herramientas. El punk de los 80 tenía que construir sus guitarras, ahora los pelados a los 10 pueden pedir una guitarra al niño Dios. Pero yo creo que hay algo muy valioso en que sí, se elabore lo artístico desde la fusión de géneros, pero se conozca cómo comenzó esa elaboración. ¿Quiénes fueron aquellos grupos que les tocaba más duro comenzar a gestionarse instrumentos, comenzar a elaborar sus trabajos? Yo creo que eso es muy importante y me parece que las nuevas generaciones tienen que comprender eso, que su elaboración artística es valiosa, pero es más valioso conocer de verdad cómo se gestionó eso que ellos ahora están elaborando. Frente a esto, bueno, en ese nacer constante de grupos y grupos y grupos, creo yo que va a ser difícil de que se acabe, ¿no? Porque siempre van a haber cosas que gritar también, ¿no? Cosas que decir, cosas que poner en discusión también, ¿no? Cogíamos la luz, la sacamos de un poste. Prácticamente todo era como cogido. Legalizando nosotros mismos todo. Ya después empezamos a hacer fue conciertos. Yo empecé con los conciertos a hacerlos en mi casa. Desocupaba la casa de un primer piso y ahí mismo ahí hacía yo el concierto. Ponía la batería en la cocina y lo que era la sala y el comedor eran los pogos. Y para que vea esos punqueros tan juiciosos y tan desatinados, nunca me quebraron un vidrio. Pero le digo que esos pogos era la violencia más tenaz. Eso era con cadenas, palos con clavos. Tubos, no, era poco fuerte. Tenía guardia y de pur. Los primeros de pur y te dañaban los parches. Te quedaban los niños en la casa un día y hicimos uno de pur. Y ahí mismo son tíos, trajo mi mamá, ¡paguen eso! Anteriormente, cuando no habían conciertos en garajes, íbamos a La Amarilla, de pronto íbamos a Ande los Careperros en Guayabal, y ahí seguíamos con nuestras vueltas, conectábamos una grava y ahí estábamos a lo bien. Buscábamos mucho los espacios de los parqueaderos porque eran espacios cerrados, entonces podíamos armar una tarima y se podía cobrar una entrada a tanto, ni muy caro ni muy barato, pero entonces era con esa posibilidad pues de que pagaran algo, porque de todas maneras reunir instrumentos, sonido, daban gastos, entonces había que recuperarlos. Bueno, y en ese tiempo el Estado, la alcaldía sí, nunca aceptaba eso. A las 4 o 5 horas de estar el concierto y ya estar toda la gente alrededor del punto, llegaba la policía acabando con todo. De ahí me fui ya para Colpisos, que formamos una banda, un parche de punes que llamaba Los Decaídos Sociales. Ya nos tocaba subir a Castilla con otros parches que llamaban Los del 12 de Octubre, Los Waster, Los Por, Los Dementer, Los X, Los Nazis, y todos estábamos parchados en diferentes parches. Entonces ya después fuimos buscando las canchas, y hubo un tiempo que ya no nos facilitaban nada, entonces por aquí en el barrio una vez vimos un espacio debajo de un puente, pasaba un puente, es un puente, y veíamos ese espacio vacío allá, amplio y muy bueno, como nadie más se metiera sino nosotros. Entonces, ¿qué hicimos? Nos tomamos el lugar y llegamos a hacer allá por ahí 2-3 conciertos, hasta que la quebrada que pasa por el lado se llevó media cancha por el invierno. Nos toca ir a La Amarilla, que era un parche donde se juntaban todos los puntos de Medellín, y todos íbamos allá, y eso era sino chorro y sonido, música. Hubo una fecha que conseguí sonido, instrumentos, no todo lo mejor, un 20 de julio, y eso se vino Medellín, Bogotá, Río Negro, todo el país se vino para acá, por decir algo, porque se regó muy buena publicidad. Cuando ya estaba empezando la primera banda, vino una motico de policía y miró. Ya después a los 5 minutos vino una patrullita como con 6 y nos dijo que eso no se podía, y nosotros no les paramos bola y seguimos. Y al ver ellos que no les parábamos bolas, llegaron 4 jauladas, cada uno con día 20, fusiles, con de todo, y se ubicaron como si estuviéramos en guerra. Entonces nos llegaron a nosotros, oiga, bueno, trataba de averiguaron hasta que llegaron con, que ustedes que hacen los conciertos. Yo, sí, yo el encargado. Entonces dijo mi comandante, no, es que aquí no se, estamos en ley seca los 20 de julio, que yo no sé qué, ya, quitan eso de ahí. No, entonces yo les decía, dejen otro ratico, o quitan, o en cano a salir de puta, y les quitamos la instrumentación y el sonido. Entonces yo me voy a ir por allí, para una cancha. No, es que no se puede en ninguna parte. Bueno, pues ustedes ganan al fin y al cabo. Nosotros no tenemos armas. Le hablaba yo al policía ese, y ese ya el último, si seguís con la subordinación te voy a encanar. Yo, bueno, mi comandante. Y todo el mundo lo goza, mi comandante. Ahí empezamos a salirnos más del contexto de parcharnos más en la ciudad, y ahí empezamos a jalar para los montes. Y muchas veces los campesinos también nos veían como extraterrestres, porque un campesino pues siempre con lo de ellos. Y ver un man con un pelo parado, de botas y de negro, y lleno de ganchos por todos lados. Entonces ellos se juntaban cuando nos veían, ya vimos, trataban de sacarnos. A ellos sí les corríamos porque campesinos, personal muy serio, manejaban el machete y juntos sí se conocían sus terrenos. Yo pienso que se marca territorio y tampoco sirve para nada. Marcar territorio, de todas maneras estamos ahí. Otros lugares que nos tomábamos a fuerza eran escuelas, en fin de semana, que no había estudio sábado y domingo, entonces muchas veces cogíamos al celado, le tirábamos la liga o lo rabiábamos, pero no a manera violenta, sino como psicológicamente. Y nos prestaban el patio de la escuela y ahí hacíamos los conciertos. Y siempre fue prácticamente concierto en contra del Estado, no recibir pues ningún apoyo de ellos. Corazón me sabe a sangre porque siento que me quemo. Entonces ya seguimos como de los barrios, pasamos al centro. Donde hoy en día nos califican como culturas urbanas. Después de que cierran el Parque Bolívar a las 6 de la tarde, que termina el Mercado San Alejo aquí, que es muy conocido a nivel internacional, el PUN también recae ahí. Se reúnen todos, metálicos, punqueros, no se pueden ver, no sé, unos que porque tuvieron una pela pasada, entonces vuelven y se reúnen aquí, y así sucesivamente. Entonces aquí a nivel de orden público, a nivel de institución Policía Nacional, se incrementó la seguridad con el fin de evitar eso, de evitar que la sociedad no fuera afectada, que la gente que estuviera en un parque también fueran ellos del parque. Y las historias que uno cuenta de cuando vivíamos juntos son más. Eso es lo mejor, pa. Las historias. Así, esas historias, uno decir, es que. Hasta que llegamos a parcharnos a prácticamente inaugurar ese parque que llaman El Periodista. Allá no existía, no, una ventanita donde vendían cervezas. En la playa, un combo de chazas de los hippies. Y más arribita había una taberna de estos que llaman, ¿cómo es? Bueno, no recuerdo, que son entre hippies y salsómanos. Y entonces nosotros no nos ubicamos ni con los hippies ni con los salsómanos, entonces empezamos a jalar para el parquecito, hasta que un día vimos un bar y nos dijimos, ¿y eso qué, hombre? Pero a nosotros no nos dejaban de entrar, sí ponían robo, pero vieja guardia, como blazado o algo así, pero pues no. Hasta que al día de hoy eso se volvió zona comercial, y prácticamente en los 90 no mandamos sino nosotros. Los punqueros, y allá usted no veía un rapero, no veía una loca, no veía nada. Y por la misma situación del comentario de ahora, eso cogió es que es dueño. Entonces, ya así se fuma un bareto, que como así, si hace tal cosa, que como así. Entonces, prácticamente salimos echados de allá, en el sentido de que no hay parche para nosotros. No, pero los que hicieron en la casa de Yolanda, le ponían a Socorro en la puerta. La negra gorda y no la entraba ni el hijo. ¿A cómo la entraba? ¿50 pesos? A 20 pesos. A 20 pesos. Otro cambio que es muy diferente, por ejemplo, de los 90 para abajo, nunca existía una taberna de punk de rock para nada. Y hoy en día ya en cualquier avenida por ahí ve uno y un bar de punk. Y uno se parche y relaja como si nada. Es bueno y es maluco. Maluco porque la revoltura pues de la gente, hay choques de ideales y de gustos. Y bueno, porque también está la mano y que no tiene que estar uno por ahí escondido en una montaña o en una quebrada. La idiosincrasia de ellos, o sea, la forma de ellos en unos barrios era tanto que se conectaban como si parecían que tuvieran como antenas, porque cuando empezaron un movimiento ellos a escuchar la música, eso se llenaban, parecían hormigas, todas trabajadoras y todas se iban reuniendo. Eran tanto las personas que se reunían a escuchar, tanto niñas, muchachos jóvenes de 13, 14 años, 16, mayores hasta 25 años escuchando el PUN. Y eso se... que tienen como una comunicación, no sé cómo hacían para comunicarse, pero era tanta la gente que se veía viendo eso, no sé cómo hacían para comunicarse, como que se persiguían unos con otros, no sé. Nosotros decíamos, pero ¿por qué razón? Si en ese tiempo no se veía mucho el internet, entonces ¿por qué razón se proliferaba mucho a los jóvenes así? Pues el punk comunica desde muchas cosas. La misma estética del punk comunica. Y, por ejemplo, los mensajes que pueda tener uno en su ropa, en sus chaquetas, en sus camisas. También hay cosas más espontáneas, por ejemplo, coger un aerosol y pintar en la calle. Pues eso también comunica. Además, pues muchos decimos, si los medios de comunicación son de los burgueses, la calle es nuestra, los muros son nuestros y es también una forma de comunicar. Cada cual hace sus cosas como le parezca, y si pintan una anarquía, pues es bacano. Queda plasmado y de pronto también queda la idea de alguien que lo leyó, de alguien que de pronto le quedó pensando, de pronto averiguan, de pronto se dan cuenta de más de una cosa, entonces por el lado, normal. Pues nosotros mandábamos o decíamos, hey muchachos, vamos a sacar la revista, a la gente, a las parceras, vamos a sacar la revista, quieren publicar, ¿cierto? Aunque la gente no se atreve a escribir, pues eso uno encuentra que no solamente en la escena punk, pues la gente comúnmente no se acostumbra a escribir, y la comunicación es algo muy importante porque es también dejar algo, ¿cierto? También contarlo, no solamente dejarlo como una labor, un oficio, ¿no? Nosotros pues siempre como que lo pusimos en función de las cosas que creemos, ¿cierto? Y hasta hoy lo seguimos haciendo. El tener la habilidad, las herramientas como para poder crear algo, ¿cierto? Pero pensar en un medio de comunicación y demás para un parche y para una gente que también está pensándose en muchas cosas, es que el punk mismo es pues como un choque contra la sociedad, contra todo lo establecido, pues desde ahí como la necesidad de ir contando lo que está pasando, y también desde una visión anarquista, porque que esté viva esa propuesta, porque eso es lo que creemos, ¿cierto? O al menos eso es lo que yo creo, y creo en eso y quiero ser parte de eso. Nosotros como colectivo hemos compartido con otra gente acá en la ciudad que ha trabajado desde esas propuestas anarquistas, y existen otros fanzines, otras revistas, hasta en este momento hay un periódico anarquista que se llama El Aguijón. Hace años, para que le pesaran, nunca hace eso, tenía usted que guerrear y devolverlo al otro día, y si no lo entregaba, eso fijo, pues su rabia. Ahorita ya con la tecnología usted mete internet y ahí encuentra de todo lo que quiera de música punk. Todo eso está ya en internet, ya es supremamente fácil, y cualquiera, una persona, un niño, un adulto la puede conseguir, es muy fácil conseguirla. Pues hay muchas webs ahora, el internet pues es una herramienta, pues yo digo que de comunicación en este momento es la más confiable, ¿cierto? Porque los medios de comunicación nunca nos van a mostrar la realidad, eso sí es cierto. Pues últimamente también han venido que surgiendo otras propuestas, por ejemplo desde la radio. Han surgido propuestas bacanas, por ahí hay unos parceros que tienen una radio que se llama Radio Piromanía, son punkis, son anarcos. También hay una radio punk virtual, un espacio, también crearon por ahí unas parceritas. Entonces son muchos espacios, ¿cierto? Como que ir ganando también los espacios, porque sí, las cosas hay que pensárselas y hacerlas. Con restos de tragedia. Llevamos 24 años dándole a esto, parce. La chimba estar aquí con ustedes. Nada, sin mente, solo música. Todos los días en Colombia matan, roban, delinquen. El presidente que salió, pecado tras pecado. Toda la puta impunidad. ¡Impunidad! Bueno, hablar también de lo que está pasando en el país, de lo que está pasando en la región, de lo que está pasando en la actualidad, pero sin dejar el punk, ¿cierto? hablar del punk desde otra manera, cuestionar también la escena. Y es eso, es darle fuerza a la comunicación desde nuestra visión anarquista, pero no olvidando que estamos en este pueblo que es tan sufrido. Colombia es un país donde pasan demasiadas cosas y es un país de interés para las multinacionales, las transnacionales, y por eso es que está pasando todo lo que pasa, ¿cierto? De los que están arriba se golean la plata para hacer a los ricos. No es en las manos de quién estamos. Encontrás a la gente que te dice: uy, marica, cuántos años sin verte, gonorrea, cómo estás de gordo, que no sé qué, parece, eso es una caja, hermano, pero es maravilloso, weón. Generalmente vos caes a un concierto y siempre encontrás familia, siempre, porque el punk es un núcleo, es una hermandad. ¿Cómo pasa el tiempo, hermano? Pero cada uno de estos taches tiene historia. Tiene su historia, ¿verdad? Su cuento, su gota de sangre en trompeles. Ah, no, porque a más de uno le tocó probar esa riata. Otro muy bacano fue en un concierto que el Jerry se fue a entrar con una rata muerta colgada. No, que vos no entras, que no sé qué, o que no entró gonorrea, que has cambiado. O uno subiendo con sus pasticas y los tombos a quitárselas a uno y a despedazarlas, weón. ¿Sabes qué? Historias hay demasiadas, hermano. Había un parche, una nota, pues, en la casa, y nosotros subimos, pues, relajados, digamos, como siete. Y nos cogió la parca, nos cogieron y ya, que se suben, que no sé qué, nos requisaron. Hermano, y pues nosotros que teníamos los taches y de pronto una punta o algo así, pero generalmente en medio de todo era algo muy sano. Y ¿sabes qué? Y es que no, que a cortarnos las crestas, marica, a cortarnos las crestas. Y mera pela, nos bañaron con esas cosas, que no, que los vamos a matar, que gamines, que no sé qué. Que vos, ¿cómo te llamás? Yo me llamo Jota. Que vos, ¿quién te crees? ¿Piro o Michael Jackson o qué? ¡Ey, Michael Jackson, vení! Y es así, güey, puta, hace una pena los miraba. Y más duro le daban a un hermano y se lo burlaban. ¡Ey, papagayos! Que no sé qué, a un pelado llegaron y con una tijera así grande llegaron y ¡chua! Le cortaron la cresta de acá hasta acá. ¿Y sabes qué hizo el huevón? Siguió con su cresta así, el huevón no se la quitó, ni se calvió, ni nada. Él mantenía la cresta de aquí para allá y acá el hueco. Esa personalidad, a mí nunca se me va a olvidar eso, hermano. Saber lo que... Pues, esa esencia, marica, no nos la pudieron quitar. Y aún en estos momentos es que no nos la quitan, no, ni por el hijo de puta, nosotros ya morimos. Respeto, porque uno sabía que este man metía el culo a la hora que fuera. Que vengan los parceros y se parchen y vamos a beber, hijo de puta. Vamos a tocar y a hacer bulla y a relajarnos, que no diga... No, que pesar, no, que chimba. Otro más que se fue y lo recordamos, que lo recuerden a uno por lo que es, huevón. Que esa esencia a uno no se le muera nunca, marica. está rara, güey. La generación que lo acogió tenga vida, ellos están jóvenes y creen que la vida es esa, ellos están muertos en ese movimiento, y ese movimiento que es muerte los está lanzando a la muerte. Creo explicarme en este enredo. Ellos tienen una vida juvenil, pero llevados por ese movimiento van en rumbo a una muerte espiritual, a una muerte social, porque si llevan una cultura por ese camino es muerte, muerte social. Para nada, uno morirá. Y la ideología del punk, hay gente que no siempre son vestidos de punkeros, pero lo comparten y hasta muchos lo llevan a su vida propia, escuchando otras músicas, pero es porque nos han entendido el legado y los ideales que nosotros manejamos. Yo no creo que haya muerto. Creo que habemos varios que hacemos por no dejarlo morir, y así como habemos varios que hacemos por no dejarlo morir, hay otros que hacen de él una moda para poderlo acabar también, ¿sí? Porque, como decía también antes, es la manera de operar de este sistema económico también. Volver las cosas moda, la moda es algo pasajero, ¿sí? Va a estar un tiempo, tomamos de él, lo aprovechamos, nos lucramos de eso y buscamos otra cosa que lo reemplace. ¿Sí? Yo hago lo posible y espero pues que no vaya a suceder, ¿sí? Y resistimos ante eso también. No, nunca. El punk ha muerto, ni se morirá con nosotros, ni la generación de nuestros hijos. Nuestros hijos también van a estar metidos en el cuento, y vamos a ver pelados de aquí a 30 años, canoso, nos vamos a parchar por ahí en alguna parte, nosotros ya viejitos, así todos verrugas, parcero, ¿sí o qué? Y vamos a ver peladitos con cresta, güey, y vamos a decir, güey, puta, nosotros fuimos los pioneros y véalos aquí todavía. Eso no se muere. No, para nada. Antes, por el contrario, pienso que ha mejorado. Ha mejorado porque uno escucha el punk de hace 15 años y escucha el punk de ahora, y son músicos mucho más, digámoslo así, puede decir, estudiados o mucho más organizados. Igualmente ahorita también, como lo que te decía, ya todo se comparte más. Primero el punk no podía ver el que es death metal y se peleaban, no, ahorita todo es como que vamos por una causa, vamos todos a soñárnosla. Y cada vez suena mejor. Pienso que es eso más que todo. Con el tiempo, cada género va sonando mejor. Y el punk, ahora sí que es cierto. No, el punk sigue vivo. Es que el punk sigue vivo. Sino que lo que pasa es que las nuevas generaciones, los que han venido ahora, los punk de ahora, los nuevos, no, pues no sé, no viven el punk como nosotros lo vimos tan... pues tan radical, porque éramos muy radicales, muy centrados en lo que atacábamos los metaleros. Nosotros veíamos un metalero y lo atacábamos, porque era simplemente metalero, un archivero porque era archivero, no nos gustaba un peludo porque era peludo. Nosotros veíamos un peludo y eso era casa. Nosotros decíamos, va el peludo, vamos, y le caíamos al peludo y lo aporreábamos y le dábamos duro. ¿Por qué? Porque era peludo, porque no era un crestón. Y no era un, o sea, le gustaba el metal, que nosotros le decíamos chatarra. Eso es chatarra, y al archivero también pelo. Lo atacamos, nosotros podíamos ver un peludo porque lo atacamos y tuvimos problemas por eso, enemigos metaleros de nosotros. Y ahora ya no, ya ahora se vive metalero y pun y todo el mundo anda como. Pero antes no, la escena era un contrario, un pun no podía ver, pero ellos sí nos podían ver a nosotros, pero nosotros a ellos no. Pues el punk del que yo estaba hablando ahora, sí lo veo muy extinguido, sobre todo aquí en Latinoamérica. El neopunk, pues ya eso es otra cosa, pero de hecho los verdaderos punk, o los antiguos punk, que se consideran de acá de Medellín, aunque en realidad no los verdaderos, porque los verdaderos son allá de Europa, ellos no aceptan el neopunk. El neopunk le ha llegado más a las nuevas generaciones, a los más pequeños, a los más jóvenes. Entonces sí creo que se ha extinguido un poquito ese antiguo punk, el punk rebelde, el punk directo, el punk sucio, el punk del pop. No, el punk no está muerto. El punk, como dice Animales Muertos, si el punk está muerto, nosotros somos la venganza. No, el punk no está muerto, eso es mentira, no sé. No morirá. Volvemos a estar, esperemos que este documento haya sido de vuestro agrado. Y bien, a lo largo del documento pues hemos podido ver pues diferentes opiniones, diferentes puntos de vista en cuanto a contexto, historia, ideología, estética, territorio, música, medios, el hablar, ¿no? Y al final concluía con la pregunta de ¿el punk ha muerto? Pues si queréis conseguir este documento, pues podéis escribir al Cap Nómade, que voy a buscar a ver si está la dirección por aquí. Sí, es la siguiente dirección: capnomade@gmail.com, o también podéis escribir al colectivo vozlibre@gmail.com. Y bien, ya vamos a chapar el chiringo comentando una actividad interesante que va a acontecer en breves, como es el noveno aniversario del taller de autorreparación de bicicletas y otros inventos llamado Viciosos, Viciosas. en esta jornada habrán bicijuegos, habrá un taller de mecánica, habrá radio en vivo, comida, bebida, conciertos de Cúter, Talibán Junior, Protestango, Mateólica, Edu Libra, Beyond the Borders y luego pinchadiscos. Todas estas actividades se realizarán en el Centro Social Ocupado La Rampa, en la calle Almagro o Joan Riera. Y bueno, pues esperemos vernos por ahí. Chavamos ya el chiringo por hoy. Esperemos que haya sido una escucha agradable. Nos escuchamos en las ondas libres, nos vemos en las calles. Salud y fuck the bastards.